microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos la primera escuela pública de Caracas. Hace casi 500 años se formó la primera escuela pública de Caracas. Aunque poco se hacía para aquel tiempo, este fue un gran logro del pueblo, pues la creación de la primera escuela pública en Venezuela nació del verdadero sentir del pueblo y para el pueblo. Pero no fue siempre cuestión del Estado lo de las escuelas. ¿Qué hicieron los españoles entonces? Solo nos conquistaron. Pues fue gracias a un poblador de Caracas, por allá en el año 1591, cuando alguien llamado Luis Cárdenas Saavedra le interesó algo más que la esclavitud. Le interesó la educación. El señor Luis ofreció enseñar a los niños de Caracas, y a cambio de esto le pagaban un sueldo y le daban una casa. Desde los tiempos antiguos, los sueldos de los educadores provenían de las limosnas que aportaban los pueblos como impuesto. Así, el señor Luis Cárdenas podía enseñar a todo niño huérfano de padre y madre y sin interés ninguno, y al final de la jornada tenía un sueldo y un lugar donde dormir. De esta manera, se formó la primera escuela pública de Caracas. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.